En todo caso, ¿qué es la educación? Esto ha quedado explicado con todo detalle. En relación a la enseñanza, muchos de estos hombres tuvieron muy poca. John Wernmerger me contó una vez que con la poca educación con la que partió, él logró adquirir su fortuna de la misma forma como una locomotora moderna carga agua, al vaciarla a medida que funciona. Henry Ford nunca llegó a la enseñanza media, menos a la universidad. Yo no estoy intentando disminuir el valor de la educación formal, pero sí estoy tratando de expresar mi creencia de que aquellos que dominan y aplican el secreto llegarán a altas posiciones, acumularán riquezas y negociarán con la vida bajo sus propios términos, incluso si su enseñanza ha sido escasa. En alguna sección del libro, a medida que vaya leyéndolo, el secreto al cual me refiero resaltará en la página y se tornará evidente ante usted, si está preparado para ello. Cuando aparezca, lo reconocerá. Tanto si capta la señal en el primero o en el último capítulo, deténgase un momento cuando se le presente y celébrelo, porque esa ocasión representará el hito más importante de su existencia. Ahora pasamos al capítulo 1 y a la historia de mi querido amigo que generosamente ha reconocido haber visto la señal mística y cuyos logros comerciales son evidencia suficiente. A medida que lea su historia, así como la de otros, recuerde que ellas tratan sobre los importantes problemas de la vida y la experiencia de las personas que surgen de un intento por ganarse la vida, encontrar la esperanza, coraje, satisfacción y paz mental, acumular riquezas y disfrutar de la libertad de cuerpo y espíritu. Recuerde, a medida que avance en la lectura, que todo esto tiene que ver con hechos y no con ficción, y que su propósito consiste en transmitir una gran verdad universal mediante la cual quienes estén preparados podrán enterarse de qué hacer y cómo hacerlo. También recibirán el estímulo necesario para dar el primer paso. Como recomendación final de preparación antes de que empiece el primer capítulo, puedo ofrecerle una breve sugerencia que tal vez le dé una clave para reconocer el secreto de Carnegie. Esta es: todo logro, toda riqueza ganada, tiene su principio en una idea. Si usted está preparado para el secreto, ya posee la mitad. Por lo tanto, reconocerá la otra mitad con facilidad en el momento en que lo acepte su mente. El autor. Capítulo 1. Introducción. El hombre que pensó en la manera de asociarse con Thomas A. Edison. Desde luego, los pensamientos son cosas, cosas muy poderosas, cuando se combinan con la exactitud del objetivo, la perseverancia y un imperioso deseo de convertirlas en capital o en otros objetos materiales. Hace algunos años, Edwin C. Burns descubrió que los hombres que realmente piensan se hacen ricos. Su descubrimiento no surgió repentinamente, sino que fue apareciendo poco a poco, empezando por un ferviente deseo de llegar a ser socio del gran Edison. Una de las características principales del deseo de Burns es que era preciso. Quería trabajar con Edison, no para él. Observe con detenimiento la descripción de cómo fue transformando su deseo en realidad y tendrá una mejor comprensión de los principios que conducen a la riqueza. Cuando este deseo surgió por primera vez en su mente. Burns no estaba en posición de actuar según ese impulso del pensamiento. Dos factores obstaculizaban su camino. No conocía a Edison y no tenía bastante dinero para pagarse el pasaje en tren hasta Orange, New Jersey. Estas dificultades hubieran bastado para desanimar a la mayoría de los hombres en el intento de llevar a cabo su anhelo. Pero el suyo no era un deseo ordinario. Él estaba tan determinado a encontrar una forma de llevar a cabo su sueño que finalmente decidió viajar en un tren de carga en lugar de fracasar. Burns se presentó en el laboratorio de Edison y anunció que había ido a hacer negocios con el inventor. Hablando de su primer encuentro con Burns, Edison comentaba, años más tarde, que estaba de pie ante mí, con la apariencia de un vagabundo. Pero había algo en su expresión que transmitía el efecto de que estaba decidido a conseguir lo que se había propuesto. Yo había aprendido, tras años de experiencia, que cuando un hombre desea algo tan imperiosamente que está dispuesto a apostar todo su futuro a una sola carta para alcanzarlo, tiene asegurado el éxito. Le di la oportunidad que me pedía, porque vi que él estaba decidido a no ceder hasta triunfar. Los hechos posteriores demostraron que no me equivoqué. No podía haber sido el aspecto del joven lo que le proporcionara su comienzo en el despacho de Edison, ya que ello estaba definitivamente en su contra. Lo importante era lo que él pensaba. Si el significado de esta afirmación se podría llevar a cada persona que la lee, no habría necesidad del recordatorio de este libro. Burns no consiguió su asociación con Edison en su primera entrevista. Obtuvo la oportunidad de trabajar en el despacho de Edison a un sueldo muy nominal, realizando una labor que no era significativa para Edison, pero muy importante para Burns. Esto porque le daba una oportunidad de mostrar su mercancía, donde su prospecto socio podría verlo. Transcurrieron los meses. En apariencia, nada había sucedido que se aproximase al codiciado objetivo que Burns tenía en mente como su propósito inicial y preciso. Pero algo determinante estaba aconteciendo en los pensamientos de Burns. Intensificaba constantemente su deseo de convertirse en socio de Edison. Los psicólogos han afirmado, con todo acierto, que cuando uno está realmente preparado para algo, aparece. Burns se hallaba listo para asociarse con Edison. Además, estaba decidido a seguir así hasta conseguir lo que buscaba. No se decía a sí mismo, «Vaya, ¿para qué sirve todo esto? Supongo que acabaré por cambiar de idea y probaré con un trabajo de vendedor». En cambio, se decía, «He venido aquí a asociarme con Edison, y eso es lo que haré aun cuando me lleve el resto de mi vida». Estaba convencido de ello. ¿Qué historia tan diferente contarían los hombres si adoptaran un propósito definido y mantuvieran ese propósito hasta que el tiempo lo convirtiese en una obsesión? Quizás el joven Burns no lo supiera en aquel entonces, pero su determinación imperturbable, su perseverancia en mantenerse firme en su único deseo, estaba destinada a acabar con todos los impedimentos y a proporcionarle la oportunidad que buscaba. Cuando la ocasión llegó, esta surgió de una forma disímil y desde una dirección distinta de las que Burns había esperado. Ese es uno de los trucos de la oportunidad. Tiene el curioso hábito de asomar por la puerta de atrás y, a menudo, viene disimulada con la forma del infortunio o de la derrota temporal. Tal vez por eso hay tanta gente que no consigue reconocerla. Edison acababa de perfeccionar un nuevo invento, conocido en aquella época como La máquina de dictar de Edison, llamada también edífono. Sus vendedores no mostraron entusiasmo por el aparato. No confiaban en que se pudiera vender fácilmente. Burns vio su oportunidad, que había surgido discretamente, escondida en una máquina extraña que no interesaba más que a Burns y al inventor. Burns supo que podría comercializar el artefacto de Edison. Se lo sugirió a este y, de inmediato, obtuvo su oportunidad. Vendió la máquina. En realidad, lo hizo con tanto éxito que Edison le dio un contrato para distribuirla y venderla por todo el país. A partir de aquella asociación surgió el eslogan «Hecho por Edison» e instalado por Burns. La alianza comercial ha funcionado por más de 30 años. A partir de este acuerdo, Burns se hizo millonario, pero también consiguió algo mucho más importante. Demostró que uno, realmente, puede pensar y hacerse rico. No tengo manera de saber cuánto dinero en efectivo reportó a Burns su deseo. Tal vez fueran 2 o 3 millones de dólares, pero la cantidad, cualquiera que sea, se torna insignificante cuando se la compara con la posesión que adquirió en forma de conocimiento definido de que un impulso intangible se puede convertir en ganancias concretas por medio de la aplicación de principios conocidos. Burns literalmente se pensó en asociación con el gran Edison. Se pensó dueño de una fortuna. No tenía con qué empezar, excepto la capacidad de saber lo que quería y la determinación de permanecer fiel a ese deseo hasta haberlo alcanzado. No tenía dinero para empezar. Tenía poca educación. No tenía influencias, pero sí tenía iniciativa, fe y deseo de ganar. Con estas fuerzas intangibles, se transformó en el número uno, como el inventor más grande que jamás ha vivido. Ahora veamos una situación completamente diferente y estudiemos un hombre que tuvo una total evidencia tangible de riqueza, pero la perdió, debido a que se detuvo 3 pies antes de llegar a la meta que estaba persiguiendo. A 1 metro del oro. Una de las causas más comunes del fracaso es el hábito de abandonar cuando uno se ve preso de un fracaso temporal. Todos son culpables de este error en un momento u otro. Un tío de Irby Derby se vio ilusionado con la fiebre del oro, en los días en que era una condición endémica. Se fue al oeste a cavar para hacerse rico. No sabía que se ha sacado más oro de los pensamientos de las personas que de la tierra. Obtuvo una licencia y se fue a trabajar con el pico y la pala. El camino era dificultoso, pero su deseo de oro era categórico. Después de varios meses de trabajo, obtuvo la recompensa de descubrir una veta de brillante mineral. Necesitaba maquinaria para extraer el elemento. Con discreción, cubrió la mina, volvió sobre sus pasos a su hogar en Williamsburg, Maryland, y les contó a sus parientes y a algunos vecinos del hallazgo. Todos reunieron el dinero necesario para la maquinaria y la enviaron a la mina. Derby y su tío volvieron a trabajar en ella. Extrajeron el primer carro de mineral y lo mandaron a un fundidor. Las utilidades demostraron que poseían una de las minas más ricas de Colorado. Con unos pocos carros más de mineral, saldarían todas las deudas. Entonces empezarían a ganar dinero en grande. Hacia abajo fueron los taladros. Muy alto llegaron las esperanzas de Derby y de su tío. Entonces ocurrió algo. La veta de oro desapareció. Habían llegado al final del arco iris y la olla de oro no estaba allí. perforaron en un desesperado intento por encontrar la veta nuevamente, pero fue en vano. Finalmente, acordaron abandonar. Vendieron la maquinaria a un chatarrero por unos pocos cientos de dólares y tomaron el tren de vuelta a casa. El chatarrero llamó a un ingeniero en minas para que observara la mina e hiciera una inspección. El ingeniero informó que el proyecto había fracasado porque los dueños no estaban familiarizados con las vetas falsas. Sus cálculos indicaban que la veta reaparecería a un metro de donde los Darby habían dejado de perforar. Allí fue exactamente donde fue hallada. El chatarrero extrajo millones de dólares en oro de aquella mina porque supo buscar el asesoramiento de un experto antes de renunciar. La mayor parte del dinero que entró en el mecanismo fue adquirida a través de los esfuerzos de Earl U. Derby, que en ese entonces era un hombre muy joven. El dinero vino de sus parientes y vecinos, debido a la fe que le tenían. Él devolvió cada dólar de este, a pesar de que le tardó muchos años. Tiempo después, Derby se recuperó sobradamente de su pérdida, cuando descubrió que el deseo se puede transmutar en oro. Eso le ocurrió después de que entrara en el negocio de la venta de seguros de vida. Recordando que había perdido una inmensa fortuna por haber dejado de perforar a un metro del oro, Derby aprovechó esa experiencia en el trabajo que había elegido, con el sencillo método de decirse a sí mismo: «Me detuve a un metro del oro, pero nunca me detendré porque me digan no cuando yo intente venderles un seguro». Derby se convirtió en uno de los pocos hombres que venden $1,000,000 anuales en seguros. Su perseverancia se la debía a la lección que había obtenido de su deserción en el negocio de la minería. Antes de que el éxito aparezca en la vida de cualquier persona, es seguro que éste se encontrará con muchas frustraciones temporales y tal vez con algún fracaso. Cuando la frustración se adueña del hombre, lo más fácil y lógico que puede hacerse es retirarse. Es lo que la mayoría hace. Más de 500 de los hombres más prósperos que han conocido los Estados Unidos le dijeron al autor que sus mayores éxitos surgieron un paso más allá del punto en que la frustración se había apoderado de ellos. El fracaso es un patrañero con un mordaz sentido de la ironía y la malicia. Goza haciéndonos tropezar cuando el éxito está casi a nuestro alcance. Una lección de persistencia de 50 centavos. Poco después de que Derby se doctorase en la Universidad de los Tropiezos y decidiera aprovechar su experiencia en el asunto de la mina de oro, tuvo la buena suerte de estar presente en una ocasión que le demostró que la palabra no, no significa necesariamente no. Una tarde, asistía a su tío a moler trigo en un viejo molino. Este dirigía una gran granja, donde vivían algunos granjeros arrendatarios de color. La puerta se abrió silenciosamente, y una niña de color, hija de uno de los arrendatarios, entró y se paró junto a la puerta. El tío levantó la vista, miró a la niña y gritó con rudeza: «¿Qué quieres?» «Mi mamá dice que le mande 50 centavos», respondió humilde la niña. «Ni hablar», replicó el tío. «Y ahora vete a tu casa». «Sí, señor», dijo la niña, pero no se movió. El tío siguió con su trabajo, tan ocupado que no prestó atención a la niña y no se dio cuenta de que seguía ahí. Cuando volvió a levantar la vista y la vio allí parada, gritó: «¡He dicho que te marches a tu casa! Ahora vete o te daré una paliza». «Sí, señor», dijo la niña, pero siguió inmóvil. El tío dejó un saco de grano que estaba por echar en la tolva del molino. Cogió una tablilla de barril y empezó a acercarse a la niña con una expresión poco tranquilizadora. Darby contuvo el aliento. Estaba seguro de encontrarse a punto de presenciar un asesinato. Sabía que su tío tenía un carácter tremendo. Cuando su tío llegó donde estaba la niña, ella dio un rápido paso al frente. Le miró a los ojos y gritó con todas sus fuerzas. ¡Mi mamá necesita esos 50 centavos! El tío se detuvo. La miró unos instantes y luego dejó lentamente la tablilla de barril a un lado. Se metió la mano en el bolsillo, sacó medio dólar y se lo ofreció a la niña. Ella tomó el dinero y se encaminó despacio hacia la puerta, sin quitar los ojos del hombre al que acababa de derrotar. Después de que la niña se hubo ido, el tío se sentó en una caja y permaneció mirando por la ventana durante más de 10 minutos. Estaba cavilando, sorprendido, sobre la derrota que acababa de sufrir. Darby también se hallaba reflexivo. Esa era la primera vez en su vida que había visto a un niño de color dominar a un blanco adulto. ¿Cómo lo había hecho? ¿Qué le había ocurrido a su tío para que perdiera su ferocidad y se volviera dócil como un cordero? ¿Qué extraño poder había empleado esa niña para hacerse dueña del momento? Estas y otras preguntas similares llenaban la mente de Darby, pero no halló las respuestas hasta muchos años después, cuando me relató la historia. Curiosamente, el relato de esa extraña experiencia la escuché en el viejo molino, el mismo sitio donde su tío recibió la lección. Extraordinariamente también, dediqué casi un cuarto de siglo al estudio del poder que le permitía a una analfabeta niña de color conquistar a un adulto inteligente. En aquel polvoriento y viejo molino, el señor Darby me relató la historia del extraño triunfo y terminó preguntándome: ¿cómo entiende esto? ¿Qué oculto poder guardaba esa niña para dominar por completo a mi tío? La respuesta a esa interrogante la encontrará en los principios que se describen en este libro. La respuesta es categórica y completa. Contiene detalles e instrucciones suficientes para que cualquiera entienda y aplique la misma fuerza con la que la niña se encontró de forma accidental. Manténgase alerta y observará el extraño poder que acudió en ayuda de la niña. Tendrá un vistazo de ese potencial en el próximo capítulo. En alguna parte del libro encontrará una idea que avivará su capacidad receptiva y pondrá a su alcance, para su propio beneficio, ese mismo poder irresistible. La comprensión del mismo puede aparecer ante usted en el primer capítulo, o tal vez surja en su conciencia más adelante. Puede presentarse en forma de una sola idea, o quizá la encuentre en la naturaleza de un plan o en un propósito. Una vez más, puede hacerle volver sobre sus pasadas experiencias de frustración o de fracaso, para aportar alguna lección mediante la cual usted recupere todo lo que había perdido en su derrota. Después de haberle explicado al señor Darby el poder que la niña de color había empleado, quizás sin saberlo, él repasó de inmediato sus 30 años de experiencia en la venta de seguros de vida y estuvo francamente de acuerdo en que su éxito en ese campo se debía, en gran parte, a la lección que había aprendido de la muchacha. El señor Darby señaló: Cada vez que un posible comprador trataba de deshacerse de mí, sin hacerse el seguro, yo visualizaba a la niña, parada en el viejo molino, con sus ojazos desafiantes, y me decía a mí mismo, «Tengo que conseguir esta venta». La mejor parte de las ventas que he hecho han sido a personas que me habían dicho que no. El señor Darby asimismo recordó su error al detenerse a un escaso metro del oro. Pero esa experiencia tenía una bendición oculta. Me enseñó a seguir perseverando sin importar las dificultades. Fue una lección que necesité aprender antes de lograr éxito en cualquier ámbito. Esta historia del señor Darby, de su tío, de la niña y de la mina de oro, probablemente la leerán centenares de hombres que se ganan la vida como vendedores de seguros de vida. Y el autor desea ofrecer a ellos la sugerencia de que Darby le debe a esas dos experiencias su capacidad para vender más de $1,000,000 anuales en seguros de vida. La vida es extraña y a menudo inestimable. Ambos, los éxitos y fracasos, tienen su origen en experiencias. Las del señor Darby fueron bastante comunes y triviales y, no obstante, contienen la clave de su destino en la vida. Por eso fueron tan importantes para él como su propia vida. Sacó partido de ellas porque las analizó y supo encontrarles la enseñanza. Pero, ¿qué pasa con el hombre que no cuenta con el tiempo ni la inclinación para estudiar el fracaso en busca del conocimiento que pueda conducirlo al éxito? ¿Dónde y cómo va a aprender el arte de convertir los errores en escalones hacia la oportunidad? Para responder a esas interrogantes, se ha escrito este libro. La respuesta se expone en una descripción de 13 principios. Mas recuerde, a medida que vaya leyendo, que la respuesta que quizás está usted buscando a las preguntas que le han hecho reflexionar sobre los misterios de la vida, puede encontrarla en usted mismo, a través de alguna idea, plan o propósito que tal vez surge en su cerebro durante la lectura. Todo lo que se necesita para alcanzar el éxito es una buena idea. Los principios descritos en este texto contienen medios y formas de crear ideas útiles. Antes de seguir adelante con nuestro enfoque para detallar estos principios, creemos que vale la pena recibir esta importante sugerencia. Cuando las riquezas empiezan a aparecer, lo hacen con tanta rapidez y en tal abundancia que uno se pregunta dónde habían estado ocultas durante todos esos años de penurias. Esta es una afirmación asombrosa, y tanto más si tenemos en cuenta la creencia popular de que la fortuna premia solo a quienes trabajan mucho durante demasiado tiempo. Cuando usted comience a pensar y a hacerse rico, observará que la riqueza surge de un estado mental, con un propósito determinado, con poco trabajo duro o sin trabajo duro alguno. Usted o cualquier otra persona puede estar interesado en saber cómo adquirir ese estado mental que atraerá la riqueza. He pasado 25 años investigando, analizando a más de 25.000 personas, porque también yo quería saber cómo los ricos llegan a ser ricos. Sin esa investigación, este libro no podría haber sido escrito. Deténgase aquí en una verdad muy significativa. La depresión financiera de 1929 continuó registrando un récord de destrucción, hasta que un tiempo después llegó al poder el presidente Roosevelt. Luego, la depresión fue desapareciendo. Al igual que cuando un eléctrico en un teatro enciende las luces, tan gradualmente que la oscuridad se hace luz antes que usted se percate de ello. Así lo hizo el período del miedo en las mentes de las personas, que gradualmente se desvaneció y se convirtió en fe. Observe con gran atención, tan pronto como domine los principios de esta manera de pensar, y empiece a seguir las instrucciones para aplicar esos principios, que su nivel económico empezará a aumentar, y que todo lo que usted toque comenzará a transmutarse en haberes para su propio beneficio. ¡Imposible! De ninguna manera. Una de las mayores debilidades de la especie humana es la típica familiaridad del hombre con la palabra imposible. Él conoce todas las reglas que no darán resultado. Sabe todas las cosas que no pueden hacerse. Este libro se escribió para quienes buscan las reglas que han hecho de otras personas de provecho y están dispuestos a jugárselo todo con esas reglas. Hace muchos años, compré un fino diccionario. Lo primero que hice fue buscar la palabra imposible y cuidadosamente removerla del libro. Eso sería algo bastante inteligente que usted podría hacer. El éxito le llega a las personas que se vuelven conscientes de él. El fracaso le llega a las personas que se permiten volverse conscientes del fracaso. El propósito de este libro es ayudar a quien quiera aprender el arte de cambiar de enfoque, del fracaso al triunfo. Otra debilidad que se encuentra en demasiadas personas es el hábito de medirlo todo y a todos por sus propias impresiones y creencias. Quienes lean esto creerán que jamás podrán pensar y hacerse ricos, porque sus hábitos de pensamiento se han empantanado en la pobreza, el deseo, la miseria, los errores y la derrota. Estas personas, lamentablemente, me recuerdan a un chino distinguido que fue a los Estados Unidos a recibir una educación americana. Acudía a la Universidad de Chicago. Un día, el presidente Harper se encontró con ese joven oriental en el campus. Se detuvo a charlar con él unos minutos y le preguntó qué le había impresionado como la característica más destacable del pueblo estadounidense. Bueno, replicó el estudiante, la extraña forma de sus ojos. Tienen unos ojos rarísimos. ¿Qué decimos nosotros de los chinos? Nos negamos a creer lo que no entendemos. Pensamos neciamente que nuestras propias limitaciones son el patrón adecuado de las limitaciones. Por supuesto, los ojos de los demás son rarísimos, porque no son como los nuestros. Millones de personas ven los logros de Henry Ford después que él llegó y lo envidian, debido a su buena fortuna, suerte o genio, o lo que sea lo que se debe la fortuna de Ford. Quizás una persona de cada cientos de miles saben el secreto del éxito de Ford, y aquellos que lo conocen son muy modestos o muy reticentes a hablar sobre ello, debido a su simplicidad. Una sola transacción ilustraría el secreto perfectamente. Hace varios años, Ford decidió producir su ahora famoso motor V8. Eligió construir un motor con los 8 cilindros alojados en un solo bloque y dio instrucciones a sus ingenieros para que fabricaran un prototipo. El proyecto estaba ya plasmado sobre el papel, pero los ingenieros acordaron que era simplemente imposible alojar 8 cilindros en un motor de un solo bloque. «Prodúzcanlo de todas maneras», dijo Ford. «Pero es imposible», respondieron ellos. «Adelante», ordenó Ford. Y no dejen de trabajar hasta haberlo conseguido. No importa cuánto tiempo haga falta. Los ingenieros siguieron trabajando. No tenían otra opción si querían seguir perteneciendo al equipo de Ford. 6 meses transcurrieron y nada ocurría. Pasaron otros 6 meses y todavía nada sucedía. Los ingenieros probaron todos los planes concebibles para llevar a cabo las órdenes, pero aquello parecía incuestionable. ¡Imposible! Al concluir un año, Ford se reunió con los ingenieros, que volvieron a informarle de que no habían encontrado una manera de cumplir sus órdenes. «Sigan con el trabajo», dijo Ford. «Quiero ese motor y lo tendré». Continuaron haciendo pruebas y, entonces, como por arte de magia, el secreto quedó desvelado. La tenacidad de Ford había vencido una vez más. Quizás esta historia no esté descrita con precisión detallada, pero las circunstancias y el resultado son los correctos. Deduzca de ella, usted que desea pensar y hacerse rico, el secreto de los billones de Ford, si puede. No tendrá que buscar tan lejos. Henry Ford tuvo éxito porque comprendió y aplicó los principios del éxito. Uno de ellos es el deseo. Saber lo que uno quiere. Recuerde esta historia de Ford mientras lee y señale las líneas en que se describe el secreto de su extraordinaria obra. Si puede hacer esto, si usted es capaz de poner el dedo en el particular grupo de principios que hicieron rico a Henry Ford, puede igualar sus logros en casi cualquier oficio para el cual esté capacitado. Usted es el maestro de su destino, el capitán de su alma, porque... Cuando Henley escribió las proféticas líneas, «Soy el maestro de mi destino, soy el capitán de mi alma», debió habernos comunicado que somos los maestros de nuestro destino, los capitanes de nuestras almas, porque tenemos el poder para controlar nuestros pensamientos. Debió habernos dicho que el cosmos en el cual esta pequeña tierra flota, en el cual nos movemos y vivimos nuestra existencia, es una forma de energía en movimiento a una frecuencia altísima de vibración, y que este cosmos está repleto de una forma de poder universal que se adapta a sí misma a la naturaleza del pensamiento que tenemos en nuestras mentes y nos influencia de maneras naturales a transformar nuestros pensamientos en su equivalente físico. Si el poeta nos hubiese enseñado esta gran verdad, hubiésemos sabido por qué somos los maestros de nuestro destino, los capitanes de nuestras almas. Él nos debería haber indicado, poniendo gran énfasis, que este poder no intenta discriminar entre los pensamientos destructivos y constructivos que nos urgen a traducir en realidad física los pensamientos de pobreza, tan rápidamente como nos influencian a actuar sobre nuestros pensamientos de riqueza. Debería habernos enseñado, también, que nuestros cerebros se vuelven magnetizados con los pensamientos que dominan nuestras mentes por mecanismos que no conoce el ser humano. Estos magnetos nos atraen a las fuerzas, personas y circunstancias de la vida que están en equilibrio con la naturaleza de nuestros pensamientos predominantes. Él debió decirnos que antes que podamos acumular fortunas en gran abundancia, debemos magnetizar nuestras mentes con un intenso deseo por riquezas, que debemos volvernos conscientes de la riqueza, hasta que el deseo por ella nos impulse a crear estrategias definitivas para tenerla. pero al ser un poeta y no un filósofo. Henley se conformó señalando una gran verdad en forma poética, dejando que sus seguidores interpreten el contenido filosófico de estas líneas. Poco a poco, la verdad ha ido desvelándose, hasta que ahora parece cierto que los principios descritos en este libro contienen el secreto del dominio sobre nuestro destino económico. Ahora estamos listos para examinar el primero de estos principios. Mantenga usted un espíritu de apertura mental y recuerde mientras lee que estos principios no son invento de hombre alguno. Estos fueron acumulados de la experiencia de vida de más de 500 hombres que realmente acumularon grandes riquezas en cantidades descomunales. Hombres que comenzaron en la pobreza, con poca educación y sin influencias. Los principios funcionaron para estos hombres. Usted puede ponerlos a funcionar por su propio beneficio permanentemente. Verá cuán fácil es. Antes de leer el siguiente capítulo, quiero señalar que este transmite información verdadera que podría fácilmente cambiar su destino financiero, como definitivamente ha traído cambios de impresionantes proporciones para dos personas descritas. Quiero mencionarle además que la relación entre estos dos hombres y yo es tal que no podría haberme tomado ninguna libertad con los hechos, incluso si es que así lo hubiera deseado. Uno de ellos ha sido mi amigo personal por más de 25 años. El otro es mi propio hijo. El éxito inusual de ambos, éxito al cual generosamente le dan crédito al principio descrito en el capítulo siguiente, es una justificación más que suficiente a esta referencia personal como un medio de destacar el poder de este principio. Hace más de 25 años, pronuncié un discurso en la ceremonia de graduación en el Salem College en Salem, Virginia Oeste. Enfaticé el principio detallado en el capítulo siguiente con tanta pasión que uno de los miembros de la clase que se graduaba se apropió del mismo, haciéndolo parte de su filosofía de vida. Este hombre es hoy parte del Congreso y un elemento importante para la presente administración de Franklin D. Roosevelt. Justo antes de que este libro fuera entregado al editor, él me escribió una carta en la que expresa claramente su opinión sobre el principio delineado en el capítulo siguiente. Decidí publicar su carta como introducción a dicho capítulo. Esta entrega una idea de los beneficios que le aguardan. Estimado Napoleón, mi servicio como miembro del Congreso me ha entregado una visión más profunda sobre los problemas de hombres y mujeres. Estoy escribiendo para ofrecer una sugerencia que puede ser de ayuda a millares de personas. Con disculpas, debo asegurar que el consejo, si se actúa de acuerdo a él, significará varios años de trabajo y responsabilidad para usted. Sin embargo, hago la sugerencia, debido a que conozco su gran amor por ofrecer un servicio útil. En 1922, usted pronunció un discurso en la ceremonia de graduación en el Salem College, fecha en la cual yo era miembro de dicha clase. En aquel discurso, usted sembró en mi mente una idea que ha sido responsable de la oportunidad que yo tengo ahora de servir a la gente de mi patria y que será responsable, en gran medida, de cualquier éxito que pueda lograr en el futuro. La sugerencia que tengo en mente es que usted ponga en un libro lo más importante del discurso que pronunció en la Universidad de Salem para de esta forma, darle a los ciudadanos de América una oportunidad de beneficiarse por sus muchos años de experiencia y asociación con los hombres que, por su grandeza, han hecho de América la nación más rica del planeta. Recuerdo como si fuese ayer la maravillosa descripción que entregó del método con el cual Henry Ford, con muy pocos estudios, sin un dólar, sin amigos influyentes, ascendió a grandes alturas. Entonces, decidí, incluso antes de que usted hubiera acabado su discurso, que me haría un lugar en la vida, sin que importara cuántas penurias tuviera que afrontar. Miles de jóvenes terminarán sus estudios universitarios este año. Y en los años venideros, cada uno de ellos estará buscando un mensaje tan alentador como el que yo recibí de usted. Querrán saber dónde ir, qué hacer, cómo lanzarse a la vida. Usted puede decírselo, porque ha ayudado a resolver los problemas de muchas personas. Si hay alguna manera posible en la que usted pudiese entregar este gran servicio, permítame ofrecerle la sugerencia de incluir en cada libro uno de sus cuadros de análisis personales, de manera tal que el lector del libro obtenga el beneficio de un completo autoinventario, señalando, tal como usted lo hizo hace muchos años atrás, exactamente qué hay en el camino al éxito. Un servicio como este proveería a los lectores una imagen completa e imparcial de sus defectos y virtudes. Significaría para ellos la diferencia entre el éxito y el fracaso. El servicio sería invaluable. Millones de personas están encarando ahora el problema de volver atrás, debido a la depresión. Y hablo por experiencia personal cuando digo que conozco que estas personas formales le darán la bienvenida a la oportunidad de contar sus problemas y de recibir sus sugerencias en busca de una salida. Usted conoce los problemas de quienes enfrentan la necesidad de comenzar desde cero. Existen miles de personas hoy en América que quisieran saber cómo pueden convertir sus ideas en dinero. Gente que debe comenzar con mucha dificultad, sin financiamiento, y amortizar sus pérdidas. Si alguien puede ayudarles, es usted. Si publica el libro, me gustaría tener el primer ejemplar que salga de la imprenta, autografiado por usted. Con mis mejores deseos, créame, cordialmente suyo. Jennings Randolph. Capítulo 2. El deseo. Punto inicial de todo logro. El primer paso hacia la riqueza. Cuando Edwin C. Barnes descendió del tren de carga en Orange, New Jersey, hace más de 30 años, quizás parecía un vagabundo. Sin embargo, sus pensamientos eran los de un rey. Mientras se dirigía desde los rieles del ferrocarril a la oficina de Thomas A. Edison, su mente trabajaba sin descanso. Él lograba verse a sí mismo parado frente a Edison. Se escuchaba a sí mismo solicitándole al señor Edison una oportunidad para llevar a cabo la única e intensa obsesión de su vida. Un deseo ardiente de convertirse en socio en los negocios del gran inventor. El deseo de Barnes no era una mera esperanza. Era un entusiasta y vibrante deseo que trascendió a cualquier cosa. Era claro y determinante. El deseo no era nuevo cuando se le acercó él a Edison. Este había sido su deseo dominante por un largo periodo. En un comienzo, cuando el deseo apareció por primera vez en su mente, debe haber sido, probablemente lo fue, solo un deseo. No obstante, no era solo un deseo cuando se apareció frente a Edison con él. Algunos años después, Edwin C. Barnes estuvo parado nuevamente frente a Edison, en la misma oficina donde por primera vez conoció al inventor. Esta vez su deseo se había convertido en realidad. Ya era socio de Edison. El sueño dominante de su vida se había hecho realidad. Hoy, personas que conocen a Burns lo envidian debido al quiebre que produjo en su vida. Ellos lo ven en sus días de gloria, sin tomarse la molestia de investigar las causas de su éxito. Burns tuvo éxito porque eligió un objetivo claro. Puso toda su energía, todo el poder de su voluntad, y toda su energía en pos de dicho objetivo. No se convirtió en socio de Edison el día en que llegó. Se contentó con partir en el más humilde trabajo, en la medida en que éste le proveyese la oportunidad de tomar inclusive un solo paso hacia su anhelado fin. Pasaron 5 años antes de que la ocasión que estaba buscando hiciera su aparición. A lo largo de dichos años, no hubo ni siquiera un rayo de esperanza. Ni una sola promesa de lograr su deseo se le había presentado. Para cualquiera, excepto para él, parecía solamente otro rodamiento en la rueda de los negocios de Edison. Pero, en su propia mente, él era el socio de Edison en todo momento. Desde el primer día en que fue a trabajar ahí, por primera vez. Es una ejemplificación notable del poder de un deseo claro. Burns logró su meta porque anhelaba ser socio del señor Edison más que cualquier otra cosa. Creó un plan con el cual lograr dicho propósito. Y muy importante, quemó todos los puentes tras él. Mantuvo su deseo hasta que se convirtió en la obsesión dominante en su vida y posteriormente un hecho. Cuando fue a Orange, no se dijo a sí mismo: voy a tratar de convencer a Edison para que me dé algún tipo de trabajo, el que sea. Él dijo: veré a Edison y le avisaré que he venido a ser su socio. Él no dijo: voy a trabajar ahí por unos pocos meses y si es que no tengo estímulos, renunciaré y buscaré un empleo en otro lado. Él dijo: partiré donde sea. Haré lo que Edison me diga. Y antes de que me dé cuenta, me convertiré en su socio. Él no dijo: voy a mantener mis ojos abiertos a otra oportunidad. En caso de que falle en obtener lo que quiero en la empresa de Edison. Él dijo: hay tan solo una cosa en este mundo que estoy determinado a obtener, y es una asociación con Thomas A. Edison. Voy a quemar todos los puentes tras de mí y arriesgar todo mi futuro en mi capacidad para alcanzar lo que busco. Él no dejó posibilidad alguna para retroceder. Tenía 2 posibilidades: vencer o perecer. Esa es toda la historia del éxito de Burns. Hace mucho tiempo, un gran guerrero enfrentó una situación en la cual tuvo que tomar una decisión que aseguró su éxito en el campo de batalla. Estaba a punto de enviar su ejército para enfrentar a un poderoso contrincante que tenía muchos soldados de los que él contaba. Subió a sus soldados en botes, desembarcó en el país enemigo, bajó a su soldado y su equipamiento, y posteriormente dio la orden de quemar los botes que los habían traído. Dirigiéndose a sus hombres antes de la primera batalla, dijo: ustedes alcanzan a ver cómo se queman los botes. Eso significa que no tenemos cómo irnos de estas costas vivos, a no ser que ganemos la batalla. Debemos tomar una determinación: vencer o morir. Vencieron. Cada persona que gana en cualquier emprendimiento debe estar dispuesta a quemar sus botes y eliminar todas las posibilidades de dar pie atrás. Solo así puede tener la convicción de mantener ese estado mental conocido como deseo ardiente de vencer, fundamental para lograr el triunfo. La mañana siguiente, después del gran incendio en Chicago, un grupo de comerciantes se paró en la State Street, observando los restos humeantes de lo que habían sido sus negocios. Se reunieron para decidir si tratarían de reconstruir o abandonarían Chicago para comenzar de cero en alguna locación más prometedora del país. Tomaron la decisión, todos, excepto uno, abandonar Chicago. El comerciante que decidió quedarse y reconstruir apuntó con un dedo a los restos de su tienda y le dijo a los demás: «Caballeros, en ese exacto lugar construiré la tienda más grande del mundo. No importa las veces que pueda quemarse». Eso fue hace casi un siglo. La tienda fue construida. Todavía sigue en pie. Una torre. Un monumento al poder de ese estado mental conocido como deseo ardiente. Lo más sencillo que Marshall Field podría haber hecho era imitar a sus colegas. Cuando las perspectivas aparecían como difíciles y el futuro se veía adverso, se retiraron a donde las cosas lucieran más fáciles. Es importante notar la diferencia entre Marshall Field y los otros comerciantes, puesto que es la misma diferencia que distingue a Edwin C. Barnes de los miles de jóvenes que trabajaron en la compañía de Edison. Es lo mismo que distingue a prácticamente todos quienes tienen éxito de aquellos que fracasan. Cada persona que alcanza la edad de comprender el propósito del dinero, de seguro quiere obtenerlo. Simplemente desear no es lo que trae las riquezas. Sin embargo, desear con un estado mental en el cual el deseo se convierte en una obsesión, el planificar maneras concretas para adquirirlas y ejecutar dichos planes con una persistencia tal que no acepta fracasos, de seguro traerá fortunas. El método por el cual los deseos por riquezas pueden transmutarse a su equivalente financiero consta de 6 pasos prácticos. Primero, fije en su mente el monto exacto de dinero que desea. No basta con decir, quiero mucho dinero. Debe ser una cifra precisa. Hay una razón psicológica para esto que será descrita en el capítulo siguiente. Segundo, determine exactamente lo que está dispuesto a entregar a cambio del dinero que quiere. No existe algo por nada. Tercero, establezca una fecha concreta en la cual pretende poseer el dinero que busca. Cuarto, trace un plan concreto para lograr su deseo y comience inmediatamente a ponerlo en acción, sin importar si está o no preparado. Quinto, escriba un enunciado claro sobre la cantidad de dinero que pretende adquirir. Establezca el tiempo límite para dicha adquisición. Establezca lo que está dispuesto a entregar a cambio del dinero y detalle claramente el plan que ejecutará para acumularlo. Sexto, lea su declaración en voz alta, 2 veces al día, una antes de acostarse en la noche y otra antes de levantarse en la mañana. Mientras lea, debe sentir y creer que ese dinero ya está en su poder. Es primordial que siga estos 6 pasos. Deténgase especialmente en seguir las instrucciones del paso 6. Usted podría alegar que se le hace imposible verse en posesión del dinero antes de realmente tenerlo. Aquí es donde un deseo ardiente lo ayudará. Si usted realmente desea el dinero tan fervientemente que su deseo es una obsesión, no tendrá dificultad en convencerse de que lo va a adquirir. El objetivo es desear el dinero y llegar a estar tan determinado a poseerlo que se convenza de que lo tendrá. Solo aquellos que toman conciencia del dinero alguna vez acumulan grandes fortunas. El tomar conciencia del dinero quiere decir que la mente se ha saturado completamente con el deseo por el dinero, de modo que uno puede verse a sí mismo poseyéndolo. Para el no iniciado, que no se ha educado en los fundamentos principales de la mente humana, quizás estas instrucciones parezcan poco prácticas. Para quienes no consigan reconocer la validez de estos 6 puntos, puede ser útil saber que la información que difunden fue revelada por Andrew Carnegie, quien empezó como un obrero común en una siderúrgica, pero se las arregló, pese a sus humildes comienzos, para que estos principios le rindieran una fortuna de más de 100 millones de dólares. Como ayuda adicional, quizá le sirva saber que los 6 puntos recomendados aquí fueron detenidamente analizados por el fallecido Thomas A. Edison, quien puso su sello de aprobación en ellos, por ser esenciales no solo para la acumulación de dinero, sino para la obtención de cualquier meta. Estos pasos no implican un trabajo duro, tampoco sacrificio. No exigen que uno se vuelva ridículo ni crédulo. Su aplicación no requiere de mucha escolaridad. Sin embargo, el éxito en la aplicación de estos 6 pasos necesita de la imaginación suficiente que permita ver y comprender que la acumulación de dinero no puede ser dejada al azar. Uno no debe tomar conciencia de que todos quienes han acumulado grandes fortunas primero tuvieron una cierta medida de sueños, anhelos, deseos y planificación antes de que pudiesen adquirirla. A estas alturas, usted deberá saber que nunca tendrá riquezas en grandes cantidades a menos que pueda llegar a ser la viva expresión del deseo quemante por el dinero y que realmente crea que lo poseerá. Usted podría saber, además, que todo gran líder, desde el comienzo de la civilización hasta el presente, ha sido un soñador. Por ejemplo, el cristianismo es un gran poder en el mundo actual, puesto que su fundador tuvo un deseo tan fuerte que lo pudo transmutar en su forma física. Si usted no puede ver riquezas en su imaginación, jamás podrá verlas en su balance bancario. Nunca, en toda la historia de América, ha habido una oportunidad tan grande para los soñadores prácticos como ahora. El colapso económico de 6 años ha reducido a todos los hombres, sustancialmente, al mismo nivel. Está a punto de nacer una nueva raza. Las apuestas representan enormes fortunas que se acumularán dentro de los próximos 10 años. Las reglas de la raza han cambiado, debido a que ahora vivimos en un mundo cambiante, que definitivamente favorece a las masas. Aquellos que han tenido poca o ninguna oportunidad para ganar bajo las condiciones existentes durante la depresión, cuando el miedo paralizó el progreso y el crecimiento. A nosotros, que nos encontramos en esta carrera por la obtención de riquezas, debería motivarnos el hecho de que este cambiado mundo en el cual vivimos demanda nuevas ideas, nuevas maneras de hacer las cosas, nuevos liderazgos, nuevos inventos, nuevos métodos para enseñar, nuevos métodos de mercadeo, nuevos libros, nueva literatura, nuevos programas de radio, Nuevas ideas para películas. Tras toda esta demanda de nuevas y mejores cosas, existe una cualidad que se debe poseer para triunfar y esta es la certeza del propósito. El conocimiento de lo que uno quiere y el deseo ardiente de poseerlo. La depresión financiera marcó la muerte de una era y el nacimiento de otra. Este mundo cambiante necesita soñadores prácticos que pongan sus sueños en acción. Los soñadores prácticos siempre han sido y siempre serán los modeladores de la civilización. Los que deseamos acumular riqueza debemos recordar que los verdaderos líderes del mundo han sido siempre hombres que han sabido dominar, para su uso práctico, las fuerzas invisibles e intangibles de la oportunidad que está por surgir, y han convertido esas fuerzas o impulsos de pensamiento en rascacielos, fábricas, aviones, automóviles y toda forma de recursos que hacen la vida más llevadera. La tolerancia y una mente abierta son necesidades prácticas de un soñador en estos días. Aquellos que tienen miedo de las nuevas ideas están condenados antes de empezar. Nunca ha existido un momento más propicio para los emprendedores que el presente. La verdad, no hay un salvaje oeste que debe ser conquistado, como en los días de la carreta cubierta. Sin embargo, hay un mundo de negocios, financiero e industrial para ser remodelado y redirigido para nuevos y mejores caminos. Al planear la obtención de su porción de riqueza, no se deje influenciar por quienes menosprecian sus sueños. Para lograr grandes ganancias en este mundo cambiante, uno debe captar el espíritu de los grandes pioneros de antaño, cuyos sueños le han dado a la civilización todo lo que tiene de provechoso. El espíritu que infunde energía en nuestro propio país, en las oportunidades de usted y en las mías, para alimentar y vender nuestro talento. No olvidemos que Colón soñó con un mundo desconocido. Apostó su vida en la existencia de ese mundo y lo descubrió. Copérnico, el gran astrónomo, soñó con una multiplicidad de mundos y los reveló. Nadie lo denunció como poco práctico después que había triunfado. En lugar de esto, el mundo lo veneró, probando así que una vez más, el éxito no requiere de disculpas, permisos por fracaso, ni coartadas. Si lo que usted quiere hacer está bien, y usted cree en ello, adelante, hágalo. Lleve a cabo sus sueños, y no haga caso de lo que los demás puedan decir si usted se topa en algún momento con tropiezos. Tal vez, los demás no sepan que cada fracaso lleva consigo la semilla de un éxito equivalente. Henry Ford, pobre e ignorante, soñó con una carroza sin caballos. Se fue a trabajar con las herramientas que tenía, sin esperar una oportunidad que lo favoreciera, y ahora la evidencia de su sueño está en todo el planeta. Él puso más ruedas en funcionamiento que cualquier otro hombre, porque no tenía miedo de respaldar sus sueños. Thomas Edison soñaba con una lámpara que pudiese ser operada con electricidad. Empezó donde estaba parado y puso su sueño en acción. A pesar de más de 10.000 fallas, perseveró en su sueño hasta que lo convirtió en una realidad física. Los soñadores prácticos no claudican. Whelan soñaba con una cadena de tiendas de cigarros. Transformó su sueño en acción, y ahora las United Cigar Stores ocupan algunas de las mejores locaciones de las ciudades estadounidenses. Lincoln soñó en libertad para los esclavos de color. Puso su sueño en acción, y casi no vivió para ver un norte y sur unidos que tradujeron su sueño en realidad. Los hermanos Wright soñaron con una máquina que volase a través del aire. Hoy en día podemos ver la evidencia por todas partes de que sus sueños se han cumplido. Marconi soñaba con un sistema para dominar las intangibles fuerzas del éter. Las pruebas de que no soñaba en vano podemos encontrarlas en cada aparato de radio que existe en el mundo. Quizá le interese saber que los amigos de Marconi lo pusieron bajo custodia y fue examinado en un hospital para psicópatas cuando anunció que había descubierto un principio mediante el cual podría enviar mensajes a través del aire, sin la ayuda de cables ni algún otro medio físico de comunicación. A los soñadores de hoy en día les va mejor. El mundo está lleno de una abundancia de oportunidades que los soñadores del pasado jamás conocieron. Un deseo ardiente de ser y de hacer es el punto inicial desde el cual el soñador debe lanzarse. Los sueños no están hechos de apatía, pereza ni falta de ambición. El mundo ya no se burla del soñador, ni los llama utópicos. Si piensa que sí lo son, viaje a Tennessee y sea testigo de lo que un presidente soñador ha hecho en la forma de aprovechar y usar el gran poder del agua de América. Muchos años atrás, un sueño como este podría haber parecido una chifladura. Usted se ha desilusionado, ha sido derrotado durante la depresión, ha sentido que su gran corazón se ha roto hasta sangrar. Tenga coraje, ya que estas experiencias han dispuesto el metal espiritual del cual usted está hecho. Estos son recursos invaluables. Recuerde, además, que todos quienes consiguieron el éxito en la vida tuvieron un mal comienzo y pasaron muchas dificultades antes de que pudiesen llegar. El cambio en la vida de la gente exitosa suele surgir en el momento de alguna crisis, a través de la cual les es develado su otro yo. John Bynum escribió Pilgrim's Progress, que se cuenta entre lo mejor de la literatura inglesa, después de haber estado confinado en prisión y haber sido fuertemente castigado a causa de sus ideas sobre la religión. D. Henry descubrió el genio que dormía en su interior después de haber conocido terribles infortunios y estar encarcelado en Columbus, Ohio. Forzado, a través de la desgracia, a conocer a su otro yo y a usar su imaginación, descubrió que era un gran autor en vez de un criminal indigno. Los caminos de vida son extraños y variados, y extrañas también son las formas de infinita inteligencia, a través de las cuales los hombres son algunas veces forzados a pasar por todo tipo de puniciones, antes de descubrir sus propios cerebros y su propia capacidad para crear ideas útiles a través de la imaginación. Edison, el mayor inventor y científico del mundo, fue un operador de telégrafo vago. Él falló innumerables veces antes que fue impulsado, posteriormente, hacia el descubrimiento del genio que dormía dentro de su cerebro. Charles Dickens empezó pegando etiquetas en latas de betún. La tragedia de su primer amor penetró las profundidades de su alma, para convertirlo en uno de los más grandiosos autores del planeta. Esa tragedia produjo, primero, David Copperfield, y luego, una sucesión de obras que entregan un mundo mejor y más rico a todo el que lee sus libros. La desilusión por amor generalmente tiene el efecto de llevar al hombre a tomar y a la mujer a la ruina. Esto debido a que la mayoría de las personas nunca asimilaron el arte de transformar sus más fuertes emociones en sueños de naturaleza constructiva. Helen Keller se quedó sorda, muda y ciega después de nacer. Pese a su terrible adversidad, ha escrito su nombre con letras indelebles en las páginas de la historia de los grandes. La totalidad de su vida es una evidencia de que nadie está vencido hasta que la derrota es aceptada como una realidad. Robert Burns era un campesino analfabeto. Sufrió la maldición de la pobreza y creció para ser un borracho. El mundo fue mejor gracias a su vida, porque vistió de prendas hermosas sus pensamientos poéticos y, por tanto, arrancó un espino para plantar un rosal en su lugar. Booker T. Washington nació en la esclavitud, discapacitado por raza y color. Debido a que él era tolerante, tenía una mente abierta en todo momento y era un soñador, dejó su impresión de humanidad en toda una raza. Beethoven era sordo y Milton ciego, pero sus nombres perdurarán en el tiempo porque soñaron y tradujeron sus sueños en ideas constituidas. Antes de pasar al siguiente capítulo, encienda nuevamente en su mente el fuego de la esperanza, fe, coraje y tolerancia. Si tiene estos estados de mente y un conocimiento de trabajo de los principios explicados, todo lo otro que usted necesita vendrá a usted. Cuando usted esté listo para ello, deje a Emerson afirmar el pensamiento en estas palabras. Cada proverbio, cada libro, refrán que te pertenece para la ayuda y confort, seguramente vendrá a casa a través de pasajes abiertos. Cada amigo que no tiene un deseo fantástico, sino que una gran y tierna alma en su súplica, se deberá encerrar en su aceptación. Existe una diferencia entre desear algo y estar listo para recibirlo. Nadie está listo para algo hasta que cree fehacientemente que lo puede conquistar. El estado mental debe ser de creencia absoluta, no simplemente esperanza o anhelo. Tener apertura de mente es esencial para tener creencia total. Las mentes cerradas no inspiran fe, ni coraje, ni creencia absoluta. Recuerde, no se requiere más esfuerzo para apuntar alto en la vida, para reclamar abundancia y prosperidad, del que hace falta para aceptar la miseria y la escasez. Un gran poeta ha expresado acertadamente esta verdad universal en unas pocas líneas. Negocié un centavo a la vida, y la vida no me dio más. Por mucho que le imploré a la noche, cuando contaba mis escasos bienes, porque la vida es un amo justo, que te da lo que le pides, pero cuando has fijado el precio, debes aguantar la faena. Trabajé por un salario de jornalero, solo para descubrir, perplejo, que cualquier paga que hubiera pedido a la vida, esta me la hubiese pagado de buen grado. Como clímax adecuado de este capítulo, quiero introducir a una de las personas más excepcionales que he conocido. Lo vi por primera vez pocos minutos después de que hubiera nacido. Vino a este mundo sin ningún rastro físico de orejas. Y el médico admitió, cuando le pedí su opinión sobre el caso, que el niño sería sordo y mudo de por vida. Me opuse a la opinión del médico. Estaba en mi derecho. Yo era el padre del niño. Tomé una determinación y me formé una opinión, pero expresé esa opinión en silencio, en el fondo de mi corazón. Tomé la decisión de que mi hijo podría escuchar y hablar. La naturaleza podrá haberme mandado un hijo sin oídos. Sin embargo, la naturaleza no puede inducirme a aceptar la realidad de esa amargura. En mi interior supe que mi hijo oiría y hablaría. ¿Cómo? Estaba cierto de que tenía que haber una manera, y sabía que la hallaría. Pensé en las palabras del inmortal Emerson. El curso de las cosas acontece para enseñarnos la fe. Solo necesitamos poner atención. Hay indicadores, claves, para cada uno de nosotros. Y si escuchamos con humildad, oiremos la palabra justa. La palabra justa. Deseo. Mucho más que ninguna otra cosa. Yo deseaba que mi hijo no fuera sordomudo. De ese deseo, no renegué jamás, ni por un segundo. Hace muchos años atrás escribí: nuestras únicas limitaciones son aquellas que nos fijamos en nuestras mentes. Por primera vez, me pregunté si esa afirmación era verdad. Acostado en la cama frente a mí estaba un niño recién nacido, sin la capacidad natural de la audición. Aunque él podía escuchar y hablar, obviamente estaba desfigurado de por vida. Seguramente esta era una limitación que el niño no se había fijado en su mente. ¿Qué podía hacer? ¿Encontraría alguna manera de trasplantar a ese niño mi propio deseo ardiente, de dar con maneras y medios de hacer llegar el sonido a su cerebro sin la necesidad de los oídos? Tan pronto como el niño fuese lo bastante mayor para cooperar, le llenaría la cabeza de tal manera de ese deseo ardoroso que la naturaleza lo traduciría en realidad con sus propios métodos. Todos estos pensamientos pasaron por mi mente, pero no comenté de ello con nadie. Cada día renovaba la promesa que me había hecho de que mi hijo no sería sordomudo. Cuando creció y empezó a percibir las cosas que lo rodeaban, descubrimos que mostraba débiles indicios de que oía. Cuando alcanzó la edad en que los niños suelen empezar a emitir palabras, no hizo intento alguno de hablar. Pero de sus actos podíamos deducir que percibía ciertos sonidos. Eso era todo lo que yo quería saber. Estaba convencido de que, si podía oír, aunque fuese débilmente, sería capaz de desarrollar una mayor capacidad auditiva. Entonces ocurrió algo que me llenó de esperanza. Surgió de algo totalmente inesperado. Un accidente que cambió una vida. Compramos un fonógrafo. Cuando el niño oyó la música por primera vez, entró en éxtasis y muy pronto se apropió del aparato. En una oportunidad estuvo poniendo un disco una y otra vez durante casi 2 horas, de pie delante del fonógrafo, mordiendo un borde de la caja. La importancia de esa costumbre que adquirió no se nos hizo patente sino hasta años después, porque nunca habíamos oído hablar del principio de la conducción ósea del sonido. Poco después de que se apropiase del fonógrafo, me di cuenta de que podía oírme con claridad cuando le hablaba con los labios junto a su hueso mastoideo, en la base del cráneo. Estos descubrimientos me dieron los medios necesarios mediante los que comencé a traducir en realidad mi vehemente deseo de ayudar a mi hijo a desarrollar la audición y el habla. Para ese entonces, él estaba haciendo esfuerzos para decir ciertas palabras. La perspectiva estaba lejos de ser alentadora, pero el deseo respaldado por la fe no entiende lo que es la palabra imposible. Una vez que hube descubierto que podía oír perfectamente el sonido de mi voz, empecé prontamente a transferirle mi deseo de que oyese y hablase. Pronto, descubrí que el niño disfrutaba cuando yo le contaba cuentos antes de dormirse. De manera que me puse a trabajar para idear historias que estimularan su confianza en sí mismo, su imaginación y un agudo deseo de oír y de ser normal. Había un cuento en particular, en el que yo hacía hincapié dándole un renovado matiz dramático cada vez que se lo relataba. Lo había inventado para sembrar en su mente la idea de que su dificultad no era una pesada carga, sino una ventaja de gran valor. Pese al hecho de que todas las maneras de pensar que yo había examinado señalaban que cualquier adversidad contiene la semilla de una ventaja equivalente, debo confesar que no tenía ni la menor idea de cómo se podía convertir esa dificultad en una ventaja. Sin embargo, continué mi práctica de dedicarme a esa filosofía en historias para dormir, esperando que viniera el momento donde él encontrara un plan para que su discapacidad pudiera servir para algún propósito útil. La razón me decía claramente que no había compensación alguna por la falta de oídos y equipo de audición natural. El deseo, respaldado por la fe, empujó a la razón hacia el lado y me inspiró a seguir adelante. Ganó un mundo nuevo con 6 centavos. Al analizar la experiencia retrospectivamente, puedo ver que su fe en mí tuvo mucho que ver con los extraordinarios resultados. Él no cuestionaba nada que yo le dijera. Le vendí la idea de que tenía una ventaja original sobre su hermano mayor, y que esa ventaja se reflejaría de muchas maneras. Por ejemplo, los maestros en la escuela se darían cuenta de que no tenía orejas, y por ese motivo, le dedicarían una atención especial, y lo tratarían con una amabilidad y una benevolencia asombrosas. Siempre lo hicieron. También le vendí la idea de que cuando fuese lo suficientemente mayor para vender periódicos, su hermano mayor era ya vendedor de periódicos, tendría una gran ventaja sobre este, porque la gente le pagaría más por su mercancía, debido a que verían que era un niño brillante y emprendedor pese al hecho de carecer de orejas. Cuando tenía unos 7 años, mostró la primera prueba de que nuestro método de apoyo rendía sus frutos. Durante varios meses, imploró el privilegio de vender periódicos, pero su madre no le daba el consentimiento. Entonces, se ocupó por su cuenta del asunto. Una tarde, en que estaba en casa con los sirvientes, trepó por la ventana de la cocina, se deslizó hacia afuera y se estableció por su cuenta. Le pidió prestados 6 centavos al zapatero remendón del barrio. Los invirtió en periódicos. Los vendió. Reinvirtió el capital y repitió la operación hasta el anochecer. Después de hacer el balance de sus negocios y de devolverle a su banquero los 6 centavos que le había fiado, se encontró un beneficio de 42 centavos. Cuando volvimos a casa aquella noche, lo encontramos durmiendo en su cama, apretando el dinero en un puño. Su madre le abrió la mano, cogió las monedas y se puso a llorar. Me sorprendió. Llorar por la primera victoria de su hijo me pareció fuera de lugar. Mi reacción fue la inversa. Reí de buena gana, porque supe que mi empresa de inculcar en la mente de mi hijo una actitud de fe en sí mismo había rendido frutos. Su madre veía a un niño sordo que, en su primera aventura comercial, se había escapado a la calle y había puesto en peligro su vida para ganar dinero. Yo veía un hombrecito de negocios, valiente, ambicioso y lleno de confianza en sí mismo, cuyo valor intrínseco se había incrementado en un 100% al haber ido a negociar por su cuenta y haber ganado. La transacción me complació, porque había dado pruebas de una riqueza de recursos que lo acompañaría toda su vida. Más tarde, los eventos probaron que esto era cierto. Cuando su hermano mayor quería algo, él se acostaría en el piso, golpearía sus piernas en el aire, lloraría y, finalmente, lo obtendría. Cuando el pequeño niño sordo quería algo, planificaría una manera de ganarse el dinero, luego comprárselo para sí mismo. Hasta el día de hoy, todavía sigue este plan. En realidad, mi propio hijo me ha enseñado que las incapacidades pueden ser convertidas en escalones en los que uno puede trepar para alcanzar una meta valiosa, a menos que sean aceptados como obstáculos y usados como coartadas. El niño sordo que oyó.